4 rebotes y una asistencia. También se destacó. Se metió todo. Florencia Martínez con 30, con 17 puntos. La hija de Gregorio, Florencia, que trabaja en la parte de comunicación en obras sanitarias, que bueno, hace un gran trabajo. Estamos comunicados con Fabián Borro. Fabián Borro, presidente de la ADC, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Fabián, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, el motivo son los cambios de la fecha, Fabi, que se en estas últimas horas bueno, se había anunciado a los clubes que estaban interviniendo y participando vía un comunicado por mail, que a las 72 horas de terminar cada una de las series ya se podía empezar la otra tanda de series, que eran ya las semifinales de conferencia. Y de repente hubo, tras el pedido de Gimnasia de Comodoro primero para jugar su partido con San Lorenzo y postergarlo para el sábado y el lunes, después se fueron cambiando todas las fechas y finalmente sufrió un vuelco completamente diferente a lo que unas horas antes se había comunicado. Sí, es cierto eso, y no es lo más prolijo porque evitar este tipo de situaciones, pero también cuando uno ve que hay una situación que no es la más igualitaria deportivamente, hay que tratar de corregirlo para que nadie se sienta perjudicado. Y nos pareció que equipos que estaban volviendo a su ciudad deberían llegarse, capaz de pegarse una ducha y se volver a salir para jugar cuando han participado tanto para pelear de una situación con los que habían clasificado a cuarto de final directamente. Entonces nos pareció que igualarlo esto a partir de ahora era justicia deportiva, y eso es lo que nos pareció que había que corregir, más allá de pedir la disculpa del caso por que tal vez no fue lo más prolijo y se debería haber hecho de movida. Y hola, te tenemos ahí, a ver. No sé si me escuchas. Sí, ahí sí, porque se había entrecortado. Decías de movida. Te escuchamos hasta que decías de movida. Fabián, se cortó. Ahí, bueno, ahí vamos a... Hola. A ver ahora. Sí, yo te escucho, ¿eh? Ah, bueno, nosotros no te escuchábamos, te habías perdido. Dijiste que hubiese sido más prolijo hacer este cambio o esta fecha nueva de movida. Claro, bueno, se habían previsto las 72 horas y después de que termine la serie, bueno, y la verdad que 72 horas a que termine la serie, a que tenga un equipo volver a su ciudad y volver a ir a jugar, la verdad que no cambia nada. Después empiezan todas las especulaciones que bueno, la verdad, aburren a veces, ¿no? Cuando decís todas las especulaciones, básicamente hablás por el tema de San Lorenzo de Almagro. Yo hablo de la gente, acá hay gente que parece que vive en un laboratorio, viene de un deporte, que es todo prolijo. Nosotros no somos los del 38-38, Nosotros somos otro tipo de dirigentes que siempre pensamos lo mejor y no pensamos la igualdad deportiva, ¿no? En qué ventaja van a sacar o qué excusa van a poner. Porque la verdad que estoy mucho tiempo parado, que si agarro cansado al equipo, la verdad que escuché esos argumentos, aburren, cansan y no son deportivos, la verdad. Y creo que lo que nosotros lo podemos decir, aparte porque no tenemos nada en juego en particular, porque nuestros clubes no están hoy participando de estas instancias, y verdad que lo que se va a ver se tiene que ver quién es mejor y peor en la cancha y dejar de poner excusas. Esto es el deporte profesional, hay transparencia, hay igualdad y no hay favoritismo por nadie, y eso es algo que es un intangible que tiene la Asociación de Clubes, no en esta gestión, sino desde siempre. ¿Cómo? ¿La gestión? Que no es solamente esta gestión, es un valor. No, ahí te perdemos, vamos a ver si te podemos volver a comunicarnos, porque A ver. Hola. Te estás moviendo, ¿no? Un poquito. ¿Estás ahí? No, esperá que te llamamos. Cortamos y te volvemos a llamar, dale. Ahí María va a comunicarse de vuelta, a ver si recuperamos y restablecemos la comunicación. Ayer comenzaron las semifinales de la Liga ACB con derrota de Baskonia. ¿Qué partido local? Que perdió contra el Valencia. Lo tenía controlado y se le escapó. Por la mínima, como local, perdió frente al Valencia 83-82. Nicolás Laprovítola, 7 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Arrancó titular Laprovítola. 9 minutos de juego, así bien es. Bien partido. Así es, arrancó de titular. Y otros playoffs. Hoy juega el Real en la ACB, así es. A las 15:30 va a estar recibiendo el Unicaja, primer partido de las semifinales. Recordamos que ayer se abrieron las semifinales de España, sí, con la derrota del Baskonia. Partido televisado por la pantalla de Fox Sport. Ahí están nuestros amigos Matías Traversa y Pablo Borsuski. Ayer hicieron un gran trabajo. Bueno, ahí está. A ver si ya estás ahí, Fabián. Sí, estoy bien. Bueno. Se entrecortaba, por eso preferimos. Sí. No se entendió la última parte, cuando estabas hablando de la transparencia de la competencia. Me sí, decías. que esto es acá. Institucionalmente la ADC se ha caracterizado por la transparencia y por la igualdad ante todo. Entonces, algunos países bajan de un ovni, están en la competencia ideal, donde hay un montón de otras cosas y creen que todos somos de la misma condición, y nosotros no somos de la misma condición. Esto es el básquet, gracias a Dios, y nosotros tenemos una tradición que nosotros lo hacemos reafirmar y darle continuidad a la transparencia deportiva y a la igualdad de todos los clubes, como ha sido la historia de la asociación de clubes. Yo creo que es una interpretación mía esta, que no me parece que se haya puesto en duda por parte de San Lorenzo, que fue el que más se manifestó, ¿no? Después por ahí internamente algún otro se puede haber manifestado, pero públicamente a través de las redes sociales, bueno, Marcelo Tinelli hablaba de situaciones y ese tipo de cuestiones, de los cambios de fecha. Yo creo que más que pensando por una ventaja deportiva o por una actitud deshonesta, hablaba de la desprolijidad, sobre todo lo que yo leí de lo que él contaba, ¿no? De las actividades que tenían en el estadio o de la logística que tenía San Lorenzo. Yo creo que venía más por ese lado. Cualquier dirigente puede opinar, está en su derecho de dar su expresión. Sería bueno que lo hagan en los ámbitos que correspondan. Y no que sea de ver los patoteros de Twitter que hay, que son impresionantes, porque la verdad que contarle a todo el mundo algo que pasa en una competencia, que ya estoy diciendo, sí, no es lo más prolijo, no es lo más prolijo en el sentido de la comunicación. Ahora, que haya otro tipo de cosas, eso yo sé lo que algunos dicen, se lo agarro cansado, que si un día más que ellos creen que es una pierden una ventaja deportiva, y es los que están equivocados. La ventaja deportiva es el jugar de local. Esto es lo que significa. Ahora, esperar con mala arte, como hay gente que está esperando al colega, porque para ver si lo agarra cansado, y yo, la verdad que eso no es deporte. Está muy bien. Y saliendo de esta situación, ¿no? Puntual. Y volviendo a una charla que tuvimos hace muy poco y con la prensa en el marco de la primera gestión deportiva. De esto, ¿no sería mejor si la Liga Nacional tuviese menos cantidad de partidos y se podría diagramar de otra manera? No pasa por la cantidad de partidos, pasa por los desastres que tenemos con la competencia internacional, que esperemos que se corrijan. O sea, nosotros tenemos que reprogramar 60 partidos en la última reprogramación, gracias a los fixtures que eso sí, nadie dice nada ahí cuando se habla de FIBA América. La verdad que fue que uno no sabe dónde va a jugar, ahí sí que uno no sabe y puede hasta incluso pensar por qué pasan este tipo de cosas. Cuando no es un torneo deportivo, sino que es un torneo de de comercial o de, no sé cómo llamarle, porque de conveniencia, porque a veces terminás jugando con lo mismo que jugaste de entrada, no sabes dónde empezar y cómo vas a terminar ese torneo. Entonces ese tipo de cosas te llevan a la reprogramación de partidos por tres o cuatro, en el caso de este año, cinco equipos argentinos que jugaron competencia internacional. Si eso se pudiera prever, ¿sí? Bueno, si vos mirás el calendario al principio, como se tenía la primera fase de la Liga Sudamericana, eso se previó y no transcurrió la primera etapa de la Liga Nacional sin ningún inconveniente. Luego con la Liga de las Américas ya fue un descalabro. Sí, por ahí lo que fue un descalabro fue la otorgación de plaza de último momento para el equipo local, que podía ser Formosa o Puerto Rico, pero la fecha estaba. Sí, ya, vos no sabés dónde jugar, Fabián. Vos sabés que empezás en un primer cuadro y vos no sabés cómo sigue tu semifinal, cómo sigue tu cuadro deportivo. Eso no es inexistente. En caso de, por ejemplo, el Olímpico de la Banda recibió dos veces a Uniceu en la Sudamericana. Si eso es cuadro deportivo, eso no es así. No, uno no sabe dónde, con quién le tocaría si en caso de pasar el primer cuadrangular de cualquiera de las dos competencias, con quién te toca la semifinal y si después podés llegar a la final de acuerdo a tu resultado. No, eso bueno, no se sabe. Eso no se sabe. Digamos que eso tiene una lógica, ¿no? Si uno supiese dónde va a jugar. ¿Cómo? Que eso es una lógica, si uno supone. No, yo estoy hablando de la serie, yo estoy hablando del cruce. Se supone que el primero de un grupo debería cruzarse con el primero de otro grupo y con dos segundos, por ejemplo. Sí, no, eso fue de prolijo. Eso debería estar previsto. Eso fue de prolijo. No está previsto. Esperemos que en la próxima edición sí esté previsto. Claro, pero vuelvo a mi pregunta a lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta estas cuestiones que estás contando de FIBA, donde sos crítico con la mirada con FIBA, ¿no? No se puede achicar la cantidad de partidos, ¿no sería mejor achicar la cantidad de partidos para poder tener un poquito más de flexibilidad en el calendario y poder llegar a esta etapa, que es la más linda, es la que todos esperamos, para poder jugarla más tranquilos, no tener que ir y volver y ser todo mucho más prolijo? Pues nosotros estamos contentos, ¿por qué vamos a fijar una competencia que estamos conformes? Bueno, yo no estoy diciendo que tengan que hacerlo, yo tiro solamente una idea. Ah, bueno, por eso, son ideas para analizar, como las analizamos siempre. Ahora vienen las ventanas también de la selección. Vos no sos ajeno a lo que se opina, lo que está pasando en Europa, con la Euroliga, lo que la NBA le da la espalda a las ventanas FIBA, y bueno, hay un montón de cuestiones que entre todos debemos tratar de poner el mejor acuerdo y la mejor solución para que los clubes y las competencias sean los menos damnificados por estas situaciones. ¿Y la liga qué va a hacer durante las ventanas? ¿Va a parar o va a seguir jugando? No, parar vamos a parar cuando juegue la selección. Esa es la idea, pero tenemos que seguir ajustando con la Confederación el calendario, porque nosotros siempre tenemos semanas de recuperación en este sistema y ahí puede ser que podamos poner las semanas de recuperación. Que por supuesto que todos los clubes, y es el compromiso que toma la Liga Nacional, de que los jugadores que sean convocados por la selección deben ser cedido sin ningún inconveniente. ¿Y ese equipo podría llegar a jugar en las ventanas? Sí, eso lo van a definir los clubes, y eso sería de acuerdo, tiene que ser una cuestión pareja para todo el mundo. En realidad, tampoco son tantos partidos ni nada lo que juega la selección. En la fase que, por lo menos lo que analizaron los entrenadores en la reunión del otro día, es en la ventana de noviembre y de febrero. Tampoco se juegan tantas cosas. Sí, la ventana de julio, yo creo que debe ser antes de por lo menos de los finales de conferencia o de la final de la liga. Claro, claro, claro. Y el formato de la competencia para el año que viene, estamos hablando con Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes, también de Obras Sanitarias. Digo, el formato para la temporada que viene queda exactamente igual que para este. Sí, hay que ratificarlo en la asamblea, es lo que se viene hablando en las diferentes reuniones que tuvimos durante todo el año. Independientemente de que haya que ratificarlo, la idea va a ser jugando de la misma manera, ¿va? Eso es lo que quiero decir. Sí. Y con el tema de los fichajes y eso, ¿se va a hacer algún cambio? No hay una idea de hacer cambios. Yo creo que hay que también analizar un poco cómo va el tema este de las ventanas, saber cómo resulta para todo el mundo, para después si es un cambio que vino para quedarse, ahí tal vez sería la cuestión de barajar y dar de nuevo sobre, pero con la decisión tomada ya en firme, porque vemos que hay opiniones divididas, o sea, hay algunas competiciones que no están de acuerdo y otras que apoyan o acatan, como nosotros, que acompañamos lo que se resolvió porque queremos que la selección tenga el mejor resultado posible y es interés de todos que nos vaya bien, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo? ¿La liga está de acuerdo con las ventanas? A mí no me parece lo mejor, pero vamos a probarlas. No hay que verlo de esta manera. Vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Me parece que lo mejor era trabajar sobre un área de selección, después de los descansos, en la temporada que se juega, porque creo que sí van a haber una gran cantidad de jugadores. Acá se va a ver llamada a la selección argentina, seguramente por los jugadores nuestros que están en Europa y claro, los que están en la NBA. Eso lamentablemente va a ser así, por lo menos las dos primeras ventanas. El de Canadá tiene dos formaciones, no sé qué va a hacer España también, que se va a ver bastante complicada, porque a España le va a impactar sobre la Euroliga y le va a impactar sobre la NBA. Me parece que hay muchísimas cosas, que los torneos de selecciones son de un gran realce con todas las figuras de todas las competiciones, pero bueno, se ve que la gente de FIBA tiene otra evaluación y esperemos que sea un éxito y que no se vea perjudicado a nadie, porque la idea es que todos estemos de la mejor manera posible. Y alguien va a salir perjudicado siempre. Y bueno, es muy difícil. Bueno, a la liga se le exige a veces cosas que no se le exige a otras. Entonces, por ejemplo, la NBA está bien que no entreguen los jugadores. No está bien. Bueno. Entonces, esa a veces hay que pensarlo eso. A ver, yo uso la lógica, ¿no? Yo soy club, represento un club, Centro Galicia. Tengo tres jugadores en la selección. Estoy jugando cosas importantes, les pago todo el año, les hago un buen contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero contar con los jugadores. Por otro lado, sé que tienen que ir a la selección también. Entonces, por eso digo que en esa pelea de intereses deportivos sobre el jugador y económico también, porque el club hace un esfuerzo muy grande, está todo este tipo de las competencias. Entonces me parece que siempre alguien va a salir perjudicado. A eso voy, ¿no? Es muy difícil dejar a todos contentos y que haya un formato de torneo que les sirva a todos y que todos estén contentos. ¿No te parece? Seguro. Es así. Hay diferentes opiniones y está bueno que haya diferentes opiniones, y después como siempre en la asociación de clubes se hacen se toman las decisiones que resuelve la mayoría, y esto es así, fue siempre así, por lo menos desde que yo estoy fue así. Yo he perdido votaciones 15-1 cuando éramos 16 y que se hacía lo que decían los 15, que estaba bien, era uno que estaba en contra. Y esto es lo mismo, puede ser que acá lo que resuelven son los clubes. Si los clubes dicen, jugamos de esta manera, se juega de esta manera, y si no, se juega de otra. Es lo que dicen los clubes siempre. No, eso me queda claro, que la asociación de clubes es de los clubes y fue generalmente la decisión de lo que tomaban eran los clubes los que decidían o no, tienen la facultad de poder decir jugar o no y van a votaciones, como decís vos. Has perdido, han perdido otros, han ganado otros, y eso es súper democrático. ¿Y qué opinás entonces? Por eso un poco la calentura tuya también con estos que también por ahí se dice por fuera de lo que es la reunión de la asociación de clubes, ¿no? Claro, porque la verdad que ya te digo, cansan y aburren con usar y poner excusas, ¿viste? Porque juguemos y ganamos, perdemos, lo hagamos dentro de la cancha, lo hacen los jugadores, lo hacen los entrenadores. Se trabaja todo un año y va a haber uno que gane y dos que pierda, ¿viste? Es así, el deporte es así. Entonces, no transfiramos o abramos el paraguas antes de tiempo, porque la verdad que nosotros tenemos que... No son discusiones de estos tiempos. Estamos pensando en cosas más elevadas y de pronto todavía hay gente que cree en las cábalas y cree que saca un beneficio o se ataja de que alguien después le pida un resultado que no consiguió. Y entonces le transfiere la responsabilidad a la competición. La competición tiene que ser lo más justa posible, a nosotros nos pareció que era un despropósito que los equipos que se estaban trasladando no tuvieran mínimamente un descanso como para volver a enfrentarse. Entonces, y creo que lo han entendido todos, es así. ¿Cuál es el espíritu que nos iluminó para tomar esta decisión? Decir, bueno, si tenía que haber comunicado antes, sí, está bien, se tenía que haber comunicado. No, ¿sabes cuál fue el apresuramiento? El comunicar las 72 horas. O sea, sí, bueno, sí. Ese fue un error, y entonces después, sí. Yo no creo que haya nada oculto y en eso, o que haya un sacar ventaja o no sacar ventaja, no creo. Yo, ¿vos crees que no? Yo te digo que sí, No. Yo lo he escuchado. Lo que pasa es que nadie lo va a decir públicamente eso. Después dicen, no, ustedes prolijo, ¿qué es esto? Como si vinieran de la NASA. Vienen del fútbol, muchachos. Lo que pasa en el fútbol es lo más vergonzoso que pasa en el deporte argentino. A ver si nos entendemos. ¿Vos te estás refiriendo específicamente a San Lorenzo de Almagro? No, yo me refiero a muchos que vienen del fútbol, no específicamente a San Lorenzo. Porque cuando piden cosas, las piden en privado, y cuando no les gusta algo, lo hacen en público, y eso no está bien. ¿Sí? Entonces, la verdad que no somos todos de la misma condición. Y el básquet, gracias a Dios, y eso es lo que voy a seguir defendiendo, lo he defendido cuando he sido opositor a la conducción anterior, cuando he llegado a acuerdo con la conducción anterior, es que siempre voy a defender la transparencia de la asociación de clubes. Entonces, y que la verdad que discusiones de como esta, de que saco una ventaja o que agarro cansado a uno, es una discusión antigua. Falta que se tiren talco en la espalda y se lo froten. No sé, la verdad, nosotros tenemos que tener una mirada más elevada. Tenemos muchos problemas, seguimos con problemas económicos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando en conjunto como para tener una mirada más de conjunto y no ver estas cosas. Después va a haber uno que gane y otro que pierda, y esto fue siempre así y será así. Y no va a ganar uno porque esté más descansado o esté un poco menos descansado, porque está más parado o menos parado. Después, habrá que mirar y hacer evaluaciones, ¿sí? Tuvimos una semana más parado, porque estuvimos parados con las jornadas, con los días que neutralizamos, capaz que no es el momento para hacerlo, nos pareció en ese momento que sí, capaz que hay que hacerlo al final, antes de iniciar la temporada, de juntarnos, y eso llevó a que termine un fin de semana y empezar el otro, y en vez de estar 15 días, como es que espera el de cuarto final, estuvo 3 semanas prácticamente parado, y bueno, y la verdad que no es lo mejor ni lo más económico tampoco eso. Hay que evaluar y ajustar. Eso es lo que hay que hacer, pero eso lo tenemos que hacer entre nosotros y a puerta cerrada, porque hay que seguir tirando todo junto para que haya una Liga Nacional cada vez más grande. Vos sabés que yo pienso que fue más que nada, por eso yo te decía antes, no me lo entendiste, que yo no creo que haya sido para por el tema de si un equipo pueda sacar ventaja o no. Te soy honesto, me parece que fue más por un tema de desprolijidad que por otra cuestión. Pero me parece a mí, me parece a mí. Me parece a mí. No, en serio te digo. Pero vos querés eso, yo no lo creo. ¿Entendés? Porque acá nos conocemos todos. Acá hay gente que hace más de 20 años que nos conocemos, ¿eh? Sabemos cómo piensan. No dirigentes, entrenadores y demás. Así que todos sabemos quiénes somos. Entonces, ¿pero y qué ventaja te puede dar jugar un día después? No sé, preguntáselo al que lo dice. Para mí ninguna. ¿Y entonces? Para mí ninguna. Pero acordate y vas a ver que después que termine así, alguno va a decir, no, lo que pasa es que perdí la ventaja porque corrió la ABC, me corrió el día que van a venir a jugar, o perdí porque estuve parado tantos días y eso me perjudicó. Siempre hay algo para decir. En definitiva, son las cosas que se dicen después de una derrota. Las derrotas son huérfanas y la victoria tiene muchos padres. Sí, eso también es cierto. Fabián, gracias por el contacto. Estamos cerquita de terminar el programa. No sé si te quedó algo por decir o algo por aclarar. No, te agradezco, y la verdad que lo que no tenemos que ser es ser hipócritas, ¿eh? Tenemos que ser claros y que la cosa se resuelva. ¿Quién la tiene que resolver? Los jugadores, los cuerpos técnicos en los estadios. Si alguno se sintió molesto, pedimos disculpas. No fue nuestra intención. Como se lo dije a más de uno de los que habló conmigo en estos días, mejor dicho, en el día de ayer. Tengan la plena seguridad que acá nadie se va a ver perjudicado mientras nosotros estemos al frente de la asociación de clubes, porque todos son iguales, y como dije antes, siempre fue así, y esto es un intangible que tiene un valor, que tiene la competición, que hay que seguirlo cuidando y custodiando entre todos. Y valoro que hayas, en el arranque de la nota, hayas dicho que no fue una situación prolija. Sí, pero nosotros, escuchame, que antes se equivoca. Sí. Y uno lo ve a veces de una manera y otro lo ve de otra. Y después te das cuenta que cometiste un error. No tiene nada de malo eso, me parece. No, siempre está mucho mejor cuando un error se puede corregir. Exacto. Y aceptarlo está mucho mejor todavía. Bueno, pero algunos están molestos porque pensaban que tenía una ventaja. No, quizás era por lo que te dije yo. Bueno. Después vamos a averiguarlo. Y si alguno se anima a decirlo, que lo diga. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer. Si se animan. O sea, que a veces hay gente que dice en privado una cosa y públicamente otra. ¿Habla de los dirigentes? Hablo de todo el mundo. Bueno. Bueno, Fabián, gracias por el contacto. Un abrazo. Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes. Bueno, hablando un poquito de este tema del cambio de la fecha, que fue de prolijo, ¿no? Está claro eso. Pero tampoco había una... El error fue de entrada haber mandado esa comunicación interna donde, decía que los partidos y la comunicación era a todos los equipos que estaban en esta instancia: San Martín de Corrientes, Estudiantes de Concordia, San Lorenzo Almagro, Ferro, Ciclista, Instituto, Regata, Libertad, Argentino, Gimnasia, Weber, Quilmes, que todavía estaban jugando. Hoy ya quedan menos equipos y el comunicado decía: por medio de la presente se les informa que las semifinales de la categoría A comenzarán a las 72 horas posteriores de haber concluido los juegos de cuartos de final. Es decir, si algún cruce se resuelve hoy, el día que se mandó el mail, su respectiva serie comenzaría el jueves primero. Por mañana tendrían que estar comenzando ya los partidos de semifinales. De resolverse el quinto juego, comenzará el domingo 4. Eso fue el comunicado que le mandaron a todos los clubes, y hubo un pedido, y se lo remarqué al principio, y me dijo que fue así, el de Comodoro, que dijo de entrada, nosotros, esto fue antes de saber si le ganaban o no a Argentino de Junín, que pedían ya la postergación de la llave del inicio, la llave de ella, para sábado y lunes. Bueno, a raíz de eso, y tomando en cuenta todo lo que podía darse con los otros partidos, caso de Quilmes y Bahía, que van a quinto juego, hoy lo sabemos, hasta ese momento no lo sabíamos, decidieron volver, dar marcha atrás. Ustedes escucharon que en ningún momento Fabián Borro hizo alusión a la televisión. No es que la televisión le pidió el cambio de las fechas. Que quede claro, ellos vieron que era muy justo el tiempo, y ahí comparto, ¿no? Después de 9 meses de competencia, de 56 partidos, apretar todo en la postemporada, que la etapa más linda, es una pavada, es un error, y imagino que internamente él también debe haber tenido críticas, él y varios deben haber tenido críticas para con compañeros o colegas de tareas dentro de la asociación de clubes, porque la verdad no fue así. Algunos no lo creen, pero bueno, no importa. Tenía razón el señor Borro. Nos vamos. Mañana arrancamos a las 12 del mediodía, haciendo uno contra uno. Estaremos en Bahía, quinto punto de la serie. Será televisado. Lindo partido para ver en el Casanova, una serie que está tremenda. Con el resultado de lo que pase a la noche también. Hoy sí, vamos a estar con el resultado de lo que pase esta noche. Recordamos que no va a jugar Fotios Lambrópulos en el conjunto de Ronaldo Córdoba, que Barsanti tiene equipo completo para esta noche, y que por el lado de Boca sí va a estar Fernando Funes, que había sido descalificado por el árbitro Alejandro Chitti, por la terna arbitral, pero va a jugar, ya que solamente tuvo una sanción disciplinaria. La nota con Alfredo Miño, donde no dice, pero dice que Leo Gutiérrez va a ser el nuevo técnico de Peñarol de Mar del Plata, y la nota con Fabián Borro, vas a tenerla todo hoy a la tarde en Uno Contra Uno Web. La vas a poder volver a escuchar, la vas a poder leer, y vas a poder meterte y sacar toda la información. Nos vamos con Franco, con Noelia, con Gastón, con Noé, con Santi. No, hasta mañana, chau chau. Auspicio Uno Contra Uno.